Gervasio mueve, mueve. Gervasio mueve, mueve. Gervasio mueve, mueve. Gervasio mueve. Muy bien, y ya comenzamos con el desarrollo de la información. Según una encuesta realizada por 3 de los mejores psicólogos especializados en la técnica Tixinseda, terapia con solución para no solo escuchar y decir ajá, una gran cantidad de personas sufre de ciertos conflictos internos y muchas veces por falta de comunicación se les hace difícil convivir con estos o superarlos. Si usted se siente identificado con alguna de las siguientes frases, está sufriendo de un trastorno al que podría enfrentar comunicándose al 0800 hambre. Por favor, llámenos. Todas están buenas y ninguna me da bola. Conflicto. Sentís atracción por ciertas personas todo el tiempo y no te animás a hablar. Tartamudeás, trampean tus manos. Después del boliche te clavas una hamburguesa preguntándote, ¿para qué pagué la entrada? ¿Para estar 3 horas con el codo apoyado? Así que ya saben, si usted se siente identificado con alguna de las siguientes frases, está sufriendo de un trastorno al que podría enfrentar comunicándose al 0800 hambre. Vamos a una pausa y volvemos con... Hago cursos para no trabajar. Uy, yo me sentí identificado con la última frase. Siempre hago cursos para no trabajar. Me acordé que hoy tengo clase de periodismo deportivo. Llego tarde, ya me voy para ahí. En ese momento, en el estudio de radio... Mirá las porquerías que me conseguiste para noticias, Julio. Si estos son los titulares, no quiero ni saber lo que serán los suplentes. Qué gracioso. Tío. La gente quiere sangre, Julio. Esto es una porquería. Estás despedido. Mirá nomás, ahora me van a pagar el despido. No, no, Julio. Vos estabas acá 3 meses a prueba nomás. ¡No! ¡La puta madre! ¡Te odio, Jorge! ¡No quiero verte nunca más! Está bien, no me mires. Pero escúchame, no te olvides. Uy, me salió un versito. Anotalo por ahí, Julio. ¡Anda a cagar, Jorge! Si recién me despediste. ¿Sabes qué? Yo me despido solo. ¡Chao, Julio! Minutos después, en la clase de periodismo deportivo... ¡Muchachos! ¡Opinar! ¡Opinar! ¡Opinar! ¿Qué les dije? Pero, profe, yo estuve investigando un... ¡No! ¡Investigar no! ¿Qué les dije? ¡Opinar! ¡Opinar! ¡Opinar! O-P-I-N-H-A-R. ¡Opinar! ¡Grande, profe, grande! ¡Bien, profe, ma! ¡Opinar! ¡Opinar! ¡Opinar! ¡Opinar! ¡Bien, muchachos! ¡Estoy orgulloso de ustedes! Veo que están listos para empezar a opinar. Bien opinado ahí, Ríos. Le estás agarrando la mano. ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Media hora tarde? Sí, mis disculpas al caso, profe. Estuve esperando el ómnibus. No pasaba nunca. Bien, Carlitos. Pero cómo mentir es la semana que viene. Así que no te me adelantes en los temas, ¿eh? Pasá y sentate nomás. Mientras tanto, en la radio... Tráiganme la lista de los pasantes... A ver, uno solo me queda. Hola, sí, Becha. ¿Te acordás que me dijiste que tu hijo estudia periodismo deportivo? Bueno, mandámelo que puede tener chances de trabajar en el programa. Saludo a tu marido. Se están por divorciar. No sabía nada. ¿Qué tenés que hacer el viernes en la noche? Bueno, después lo conversamos. Un besito, Bechita. ¿Hola? Hola, mami. ¿Cómo estás? ¿Me conseguiste una entrevista de trabajo? Sí, espera que anoto. Rivera y Soca. Preguntar por Jorge Anónimo. Ya voy para ahí. Pero, che, lavarropas sin tambor, sapos reventados. Voy a tener que empezar a trabajar. Así fue como Carlitos emprendió su viaje hacia la radio. Disculpe, para Rivera y Soca, ¿no sabe cuál me sirve? Yo vendo revistas, pibe. ¿Qué tengo cara de qué? ¿De guía turístico? Uy, qué mala onda tienen los revisteros. Debe ser por estar todo el día viendo culos y tetas que en realidad nunca van a tocar. Muy bien, señor. Que tenga un buen día, ¿eh? Ojalá que venda mucho. El escupitajo de Carlitos dio justo en el periódico del día. ¿Pero qué hace? ¡Estás loco, pibe! ¿Cómo me vas a escupir la mercadería? Uy, creo que lo perdí. Está en buena forma ese revistero. 15 cuadras persiguiéndome. A ver en qué calle estoy. Rivera y Soca. Qué linda que es la vida. En un momento te persigue un revistero y ahora ya estoy en mi entrevista de trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Desde aquí se emite el programa Contacto Informativo? Sí, un periodístico contacto. ¿Qué desea? Busco a Jorge Anónimo. Muy bien, señor. ¿De parte de quién? De Carlitos. Carlitos Confidencial. Muy bien. ¿El baño? Ay, no sé. Yo empecé ayer. Estoy haciendo una pasantía acá. Siéntese que el señor Anónimo ya lo va a atender. Muy bien. Cualquier cosa me hago pipí en el sofá y usted limpia después. 15 minutos después. Muy bien, señor. Pase. Lo espera Jorge en la oficina. Uy, voy a conocer al señor Anónimo. ¿Qué tal, pibe? ¿Cómo te va? Vos debes ser Carlitos, ¿no? Sí, el mismísimo Jorge Anónimo. Siempre que puedo te escucho, ¿eh? Soy un gran admirador de tu trabajo. Bueno, gracias, pibe. Te voy a hacer una pequeña pruebita. Estamos haciendo la prueba a otros 15 estudiantes, pero tu madre me mandó tu currículum y me gustó mucho, ¿eh? Así que, tranquilo. Bueno, tomá, comentate esta noticia y a ver cómo estás para salir al aire. Uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué les dije? ¡Opinar! ¡Opinar! ¡Opinar! Realmente es una barbaridad, una desfachatez, inadmisible, imprudente, inaudito. Excelente, excelente, pibe. La verdad, impresionante. Estás adentro. ¿Vas a estar 3 meses a prueba? Mañana empezás. ¿En serio? Sí. ¿Sabes hacer café? Y así Carlitos consiguió su primera pasantía. Veremos la semana que viene cómo le va en su primer día de trabajo. No se lo pierda en Parió la Abuela. People you love will turn their backs on you. You'll lose your hair, your teeth. Your knife will fall out of its sheath. But you still don't like to leave before the end of the movie.